Calma, porque yo me siento.

que el destino se ensaña a veces con las personas más buenas. Sigo preguntada, ¿dónde está papá? ¿Por qué razón no ha venido ya? Sus hijos preguntaban, ¿dónde está papá? ¿Por qué razón no ha venido ya? Hombre, él no volverá. Hombre, él no volverá. Para el militar de la familia, Abismael Hernández Lago. Thank you. se aleja la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es. Se aleja la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es. En el cementerio estoy vuelto a luchar y acá están peleando lo que yo dejé. En el cementerio rabia o sufrimiento, pero como no es solo Dios quien perdona, los hombres también una persona digna, perdonar. Quien corrige una falta de conciencia propia es una persona digna, perdonar. Siempre, ¿ah? Esperanza la tengo contigo, porque en ti nacen todos mis cantares. Ay, camino, la medicina que cura mis males. Porque tú eres la luz de mi camino, la medicina que cura mis males. Thank you. Pero me llevo el consuelo de mi novia tan bonita. Pero me llevo el consuelo de mi novia tan bonita. Porque ella me dio el remedio que alivia mi rasquiñita. Porque ella me dio el remedio que alivia mi rasquiñita. Por eso es que yo prefiero esa bella morenita. Mañana pasado me muero, le dejo la rasquiñita. Mañana pasado me muero, le queda la rasquiñita. Primo hermano, Adulto Lagos, Mendoza. Así es como se supera un hombre. Lo siento por mi mamá y mi novia que aprecio tanto. Lo siento por mi mamá y mi novia que aprecio tanto. Si ya me llego a acabar, aquí le dejo este canto. Si ya me llego a acabar, aquí le dejo este canto. Mi familia recordará, las penas se vuelven llanto. Mi devoción son los santos, no me han podido curar. Mi devoción son los santos, no me han podido salvar. Y si algún día me llego a morir, el mundo entero quedará de luto. Y si algún día me llego a morir, el mundo entero quedará de luto. El parrandero se lleva el disgusto, su amarga pena y su largo sufrir. Thank you.